Pensando en ti, y no sé si sentarme a llorar o a reír. La vida es injusta, dicen por ahí, pero desde que no estás no sé si gano o perdí. Y me duele pensarlo, me duele aceptarlo, que ya tú no estás, ya tú no estás, y que no volverás. Me duele en el fondo de mi corazón. Me duele y me quema tener la ilusión y no la razón. No vuelvas, no vuelvas nunca más. No vuelvas, no lastimes mi corazón. No vuelvas, no vuelvas nunca más. No vuelvas, no lastimes mi corazón. Adiós, adiós, que te vaya bien. Cuando te marches contigo mi corazón se irá, como las olas que arrastran todo al inmenso mar. Así mis lágrimas te llevarán. Yo también quisiera hablarte, yo también quiero abrazarte, pero no, no, no, el destino nos separó. Me duele tener que atender una llamada donde dice que quieres volver. Se ha rendido, se encuentra destruido y todo por confiar en ti. Mi vida entera te la di. Sé que no soy perfecto, que me sobran los defectos, pero tengo una virtud. Es que amo a alguien, ese alguien eres tú. Tuve que conectar a mi corazón.